bailadores, yo quiero que ahora bailen con este rico rumbo. Tiene salsa y sandunga, solo tienes que bailarlo para gozar sabroso. Yo no quiero que después me digan que la rumba no se tocó, y tampoco que mi rico ritmo no se botó. Bailen, gocen, vengan todos, bailadores, que ritmo se está formando y ya no puedo aguantar. Suena el quinto, tumbadores, que ritmo si está sabroso, que ahora quiero gozar. Oye, bailenlo, que ya mi ritmo se dio. Marumba baila a la una y yo te la llevo a la dos, tú ves. Bailenlo, que ya mi ritmo se dio. Pero ¿por qué no baila la rumba que está sabrosa? Báilala tú como yo, el rumbero. Bailenlo, que ya mi ritmo se dio. Mira, mira, mira, mira, mira, si mi ritmo se formó. Gózala tú como yo, tú ves. Bailenlo, que ya mi ritmo se dio. Thank you.